Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos sintoniza porque ya estamos aquí para empezar esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y agradecemos a las radioemisoras, amigas y aliadas de la Asociación Voces Nuestras que transmiten este programa. Vamos ahora con los titulares destacados. Lanzan campaña para sensibilizar sobre la situación de menores migrantes retornados en El Salvador. Recuento y análisis del 2016 en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guatemala. Preocupan altas cifras de asesinatos de personas LGBT en Honduras. En México. El jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso incluir la prostitución como una opción de empleo en la constitución política. Pero al final se desechó la idea ante lo complejo del tema y ante la presión de organizaciones civiles a favor y en contra. Desde CIMAC Noticias nos informa Gabriela Godínez. Mientras crece la demanda de empleos dignos y decentes en la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, junto con el grupo redactor que elabora el proyecto de constitución, optó por ampliar las actividades no asalariadas y poner el trabajo sexual como una alternativa más de ocupación. Así, ofertar el cuerpo será una vía económica para las capitalinas que viven en la precariedad laboral, con bajos sueldos, sin prestaciones ni seguridad social, o para aquellas que tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más tiempo del que ya lo hacen, porque la remuneración que reciben simplemente es insuficiente. En medio de este escenario de carestía, Mancera Espinosa, quien se mantuvo ausente de los debates para exponer cómo se podría regular y proteger esta actividad, propuso incluir la prostitución como un trabajo no remunerado y dejó que la sociedad civil confrontara sus opiniones. Si reconocemos el trabajo sexual como un trabajo no asalariado, estamos reconociendo que todas las que están ahí están en esa misma situación. Y nosotras y las investigaciones que hemos hecho y el trabajo directo con las víctimas, con las mujeres que han vivido este delito, nos damos cuenta que no es así. Tenemos totalmente a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de las personas. Y cuando hablamos de contextos, hablamos de todos esos espacios sociales y culturales donde hay esa industria del sexo y ese mercado del sexo. Pero en ese sentido es parte fundamental cómo nombramos y hacia qué posicionamiento político, ético e ideológico queremos apuntar esta perspectiva de no reconocimiento del trabajo sexual como algo autónomo, libre e ilícito. Ante la complejidad del tema y la presión de agrupaciones civiles que se opusieron o que apoyaron la idea, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente, como organismo parlamentario encargado de analizar la propuesta, desechó la iniciativa de su dictamen. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona de gozar de condiciones laborales que le aseguren un salario equitativo con el valor de su trabajo, condiciones de existencia digna para sí y su familia, así como seguridad e higiene en el trabajo, oportunidades de promoción y vacaciones, entre otros. Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo, desde hace algunas décadas las fuentes de empleo se caracterizan por la rotación laboral, disminución de la cobertura de seguridad social, falta de control sobre el tiempo destinado al trabajo y el crecimiento de empleos sin beneficios. La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jennifer Ann Cooper, explicó que es un espejismo pensar que el trabajo sexual es una actividad más flexible, sin horarios fijos, con más autonomía y libertad de las trabajadoras. Escuchemos. La prostitución no es una relación de compra-venta en condiciones iguales. Tenemos que analizar la naturaleza de la mercancía cuando una prostituta vende su cuerpo. Enfatiza es la venta de un cuerpo y no se puede comparar con la venta de cualquier otra mercancía. Las mujeres que venden su cuerpo lo hacen por un precio, pero también pagan el precio. Para Cooper, en el mercado de la prostitución la oferta es en su mayoría femenina y la demanda masculina, debido a que históricamente el cuerpo de las mujeres han sido objeto de intercambio. De igual manera, la doctora en sociología, Olivia Tena Guerrero, explicó que el trabajo es una producción de bienes y ofrecimiento de servicios para satisfacer alguna necesidad. Por tanto, se debería cuestionar a quiénes beneficia y qué necesidad satisface el usar el cuerpo de las mujeres. Escuchemos. Estamos ciertas de que reconocer a la prostitución como trabajo sexual voluntario y autónomo, encomillado, no va a garantizar mejores condiciones en la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, y mucho menos el ejercicio de derechos, implica legitimar el ejercicio de poder y dominación en una relación en la que históricamente se ha normalizado un orden social patriarcal en que las mujeres se han encontrado en situación de discriminación y de desigualdad social en relación con los hombres, lo que otorga a los consumidores el privilegio de demandar, comprar y acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción, convirtiéndolas en objetos de transacción mercantil. Entre los principales argumentos para exigir que se reconociera la prostitución como un empleo estaba el derecho a elegir dedicarse al trabajo que a cada quien le acomode, pero en particular evitar la discriminación, el estigma y la violencia contra las mujeres. Las agrupaciones en contra del falso ideal de la prostitución aseguran que la obligación central de los estados es erradicar y disminuir la discriminación y la violencia contra las mujeres, a fin de evitar poner en mayor riesgo a la población femenina que ha sido vulnerada en el ejercicio de sus derechos. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Nayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México. Como cada 12 de diciembre, la gente se unió por la Virgen de Guadalupe. Fe, devoción y tradición. Varias personas dan su testimonio sobre los milagros que le atribuyen a la Virgen Morena. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, tiene la historia. Como cada 12 de diciembre, la gente se junta por la Virgen Morena. El 12 de diciembre es fecha importante para quienes profesan la religión católica. Es el día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena que siempre acompaña a quienes creen en ella. ¿Qué es lo que mueve a la gente en la celebración del 12 de diciembre? Así nos lo dicen. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Pues por nuestras creencias, es tradición también, porque pues es muy milagrosa. ¿Usted le tiene fe? Sí, claro. Ahí la tiene en la casa siempre. Sí, claro. Y siempre pidiéndole. Sí, siempre confiando en que ella nos ayuda. Y en que pues es muy milagrosa nuestra madre. Pues más que nada pues nos ha ayudado bastante en cuestiones familiares, en algunas enfermedades. Mi hermano, por ejemplo, de mi suegra, pues hemos pedido el apoyo y pues tenemos una creencia muy grande en ella. ¿Mucha fe? Bastante. ¿Por qué es importante venir el 12 de diciembre? Porque es el día que se le festeja. Es el día que se le festeja a la Virgen. Bueno, que debería de ser todos los días del año, pero pues siempre el 12 es el día más, más importante, y pues es el día que todos venimos, la mayoría de las personas, que es una tradición que realmente, viéndolo así como venimos ahorita en la procesión, ya se está perdiendo, ya la gente no le interesa. Que pues ahora sí que siempre sabemos que es el día 12, es su fecha de la Virgen, ahora sí que eso es... ¿Le tiene usted mucha devoción? Sí, mucha fe. ¿Por qué? Cuando yo tuve mis hijos, siempre le pedí a la Virgen que les mandara la salud, el bienestar de ellos, de mí también, para cuidarlos, verlos. Entonces, por eso yo creo mucho en ella. Hubo muchos milagros que me hizo. Entonces, en eso sí creo en ella. Creo y tengo mucha fe en ella. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano es algo esencial. Por eso, ahora sí que por ella vivo, sí. ¿Le por tiene eso, mucha fe? Sí, no, para mí pues, me ayuda a mí, porque sin ella no estaría yo. ¿Le cumple lo que usted le ha pedido? Sí, porque algunas cositas que... me hace falta, más solo veo que estoy enfermo y sí me compongo. ¿Y ahorita la trae para bendecirla? No, ya está bendita, nada más la llevé a la procesión. No, ahorita como está muy lleno, no puedo pasar. Ah, está esperando un poquito para poder entrar. Es nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nuestra madre de todos nosotros, los que creemos en ella, porque varios no creen en ella. pero pues yo creo que los que no creen en ella no han de tener mamá tampoco. Yo por eso le digo a la Santísima Virgen, le digo, es madre de todos nosotros, le digo, y le tengo mucha fe, y porque me ha hecho muchos favores, y es la que nos cuida en cada instante, de a donde quiera que andamos, ahí anda con nosotros nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Por eso en este día, pues es el día de su santo, venimos a verla, a venerarla, porque debemos de ser como hijos que somos de ella, darle su lugar como ella me los da a nosotros. Ir al mexicano, ir al mexicano, su porte y su paz. Desde Radio Guayacocotla para el informativo Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Terminamos. Sí que costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo, porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales. Reforeste con árboles de especies nativas resistentes a las inundaciones y otras especies como el sotacaballo y el mangle. Y las familias que viven cerca de la playa o de los ríos pueden modificar sus casas levantándolas sobre pilotes. Lo que buscan las medidas de adaptación es que el cambio climático sea lo menos dañino posible y que las personas estemos preparadas y no nos tome por sorpresa. Reduzcamos los impactos de los fenómenos que destruyen nuestro sustento y nuestros hogares y ponen en peligro la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros hijos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Funde Cooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En El Salvador. Autoridades de gobierno, Visión Mundial y ACNUR lanzaron la campaña No borres quién soy. El objetivo es sensibilizar a la población para combatir la discriminación hacia los niños y adolescentes migrantes. A continuación, el reporte de Wilfredo Hernández de Radio Iscanal. Desde ese día, muchos de los que me conocían se olvidaron de mí. Algunos no me hablan y me señalan. Otros me ven como si yo fuera alguien malo. Y hay quienes hasta me han amenazado. En la escuela no quieren que regrese porque dicen que he perdido muchas clases. Y mis amigos y amigas tampoco quieren jugar conmigo. Si yo me fui es porque tenía miedo, al igual que mis papás. No tenía otra opción. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral para la Niñez y Adolescencia, ISNA, con el apoyo de Visión Mundial y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lanzó la campaña comunicacional No borres quién soy, con el objetivo de reducir la discriminación a la que a diario se enfrentan cientos de niños, niñas y adolescentes retornados de Guatemala o México en su intento por llegar a Estados Unidos. Otro de los componentes de la campaña es fortalecer la protección y atención de la niñez y Adolescencia Retornada. Carmen Castillo, gerente de comunicaciones de Visión Mundial, ofrece datos sobre la situación de la niñez migrante por Centroamérica y México. El 72% de niños y niñas y adolescentes retornados tenían razones para migrar porque requerían de protección. Entre ellos, el 66% se iba huyendo de la violencia y el 21% por abusos en sus hogares. Reconociendo estas cifras, nos planteamos el objetivo de que el objetivo de esta campaña era la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desplazados y deportados con necesidades de protección. Tomando en cuenta las diferentes experiencias que pudimos escuchar, que pudimos leer de estos niños, niñas y niñas retornadas, realizamos una comparación de la acción de qué es lo que nosotros hacemos cuando estos niños retornan. Muchos los estigmatizamos, les cambiamos el nombre, dejan de ser ese sujeto de derecho y vuelven a ser, ay, el que agarraron, el que deportaron. Ah, es que él se fue, pero lo agarraron. Pierde su identidad. Ante el incremento de niñas, niños y adolescentes retornados, el gobierno aperturó dos centros de atención. Uno ubicado en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el segundo en la capital. También realiza trabajo de atención territorial en Usulután y San Miguel, dos de los 14 departamentos con mayor número de menores retornados. Elda Gladys Ortiz, directora ejecutiva del ISNA, enfatiza en el trabajo realizado junto a otras instituciones involucradas. A través de los equipos multidisciplinarios que se atienden en el aeropuerto y en la chacra, donde la Procuraduría de los Derechos Humanos, la General de la República, CONNA, ISNA, atendemos a lo que iba a octubre, llevamos más de 5.000 niños y niñas y adolescentes que habíamos recibido. Nosotros tenemos ahí una unidad especializada en lo que le llamamos atención inmediata psicológica, pero desde ahí se toman las medidas de lo que es el seguimiento a la comunidad. ¿Por qué iniciamos Usulután y San Miguel? Porque las cifras en Usulután y San Miguel eran las más altas y siguen siendo las más altas. Las instituciones parte de esta campaña invitan a la población a contribuir en la erradicación de la discriminación hacia este grupo poblacional, pues aconsejan que no favorece en nada en su desarrollo. Desde Radio Hiscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfred Hernández. En El Salvador. En varias comunidades del municipio de Nejapa están usando la moringa para reducir los índices de desnutrición en la niñez y para usos medicinales. La nota nos la trae Alfredo Carías desde El Salvador. Esta frase del poema de amor del escritor salvadoreño Roque Dalton podría aplicarse muy bien a la experiencia que están haciendo las madres y padres de familia de los cantones de Nejapa, quienes se las han ingeniado para darles de comer, oiga muy bien, hojas y polvo del árbol de la moringa en los platillos típicos salvadoreños, y así hacerlos más apetecibles al gusto de sus hijas e hijos, nos comenta la señora Irma Castaño, habitante del cantón Las Marías 1. Y allí hemos ido a cortar hojitas, así hacemos sopa, en el arroz también, y todo eso lo comen. Fíjese que hace poco que la llevé allá a Fosalud, me estaba pesando 19 libras, estaba bien bajada de peso. Y ahora que hemos empezado con el proyecto de moringa, que le hemos estado haciendo sopa después, así, revuelto moringa, todo así, lo del proyecto, ha subido bastante de peso. 19 libras me pesaba, y de allí me llegó a pesar 22. La infante Maybelline Cristina, de apenas 4 años de edad, nos dice que le gustan mucho las sopas y las pupusas a base de la hoja de la moringa. Y que sí, me gusta la sopa de moringa, de todo me gusta a mí. Y yo comí una pupusa de moringa, dos me como dos pupusas de moringa. Bien rico. Estas historias del ingenio culinario salvadoreño son parte de la experiencia que se está probando con la moringa para reducir los índices de desnutrición en la niñez de las comunidades del Bonete, Conacaste, El Llano, Marías, Mapilapa y Tututepeque, todos en el municipio de Nejapa, en El Salvador. Y el experimento parece estar dando muy buenos resultados en la mejora de la talla y peso de los infantes. Y además, ha mejorado la salud de los adultos, como nos explica Cristina Sánchez, pobladora del caserío Las Marías. Entonces me ha ayudado bastante porque me di una recaída con los triglicéridos, colesterol, y yo la empecé a usar con, ¿cómo se llama?, en sopas, en hacer arroz.

de la Mujer Indígena fue creada, pero no tiene el presupuesto suficiente para hacer su trabajo. Y entonces está cumplido por un lado el compromiso de haberla creado, pero no el compromiso de que sea funcional para las mujeres indígenas y que cuente con sedes en todo el país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que hacer el análisis de no solamente es hacer un análisis de lo que está cumplido e incumplido, sino a qué nivel está cumplido y cómo está funcionando eso que se había comprometido en los acuerdos de paz. Actualmente se conoce que la Secretaría de la Paz está trabajando en una agenda para el relanzamiento de los acuerdos de paz. Sin embargo, no se le ha consultado ni socializado a la sociedad civil, por lo que no existe seguridad de que temas urgentes sean incluidos. En Guatemala. Dinora Gil Herrera, coordinadora del programa legal del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guatemala, hace un recuento de los logros en el 2016 para el movimiento de mujeres y habla sobre los planes para el próximo año. Escuchemos la entrevista que realizó Luis Ovalle de la agencia Serigua. Nos encontramos con Dinora Gil Herrera, coordinadora del programa legal del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guatemala. Licenciada, ¿cómo ha sido el 2016 para el movimiento de mujeres en Guatemala? Bueno, este año ha sido bastante difícil para el movimiento de mujeres. Estamos teniendo que defender constantemente lo ya logrado. Desgraciadamente hay muchos fundamentalismos que de pronto han hecho que se quiera retroceder en todos los derechos humanos de las mujeres, y eso pues nos mantiene como de cabeza, ¿verdad?, trabajando en eso. Muchas veces estamos terminando, logramos algo, tenemos un éxito y después nos toca empezar otra pelea nueva que viene de otro lado. En Guatemala hay una trilogía de leyes a favor de las mujeres. ¿Hay retrocesos en ese sentido? Pues sí, más que retrocesos, cosas que se dejan entrever, que no deja avanzar los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, el tema de la educación integral en sexualidad, que se recuerda que este año estuvimos tratando de lograr que en la ley de juventud estuviera la educación integral en sexualidad, y a lo que los diputados y diputadas no aceptaron, y también hubo mucha discusión de parte de funcionarios y funcionarias públicas al respecto, negándose a querer dar esta educación integral en sexualidad. Nosotros lo consideramos un retroceso porque eso está establecido desde internamente en la ley de planificación familiar e internacionalmente también está en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos la educación integral en sexualidad. Nosotras consideramos que eso es muy importante porque de eso depende muchas veces la vida de las mujeres. En cuanto a la vida misma, ¿ha habido un aumento de muertes de mujeres y de niñas embarazadas? Bueno, hay un aumento, pero nosotras creemos que no es tanto que exista un aumento de las muertes ni hay un aumento de las niñas embarazadas. Lo que es una visibilización que gracias a los medios de comunicación hemos logrado posicionar el tema. No es secreto que en el interior, sobre todo en las comunidades, las niñas se casan desde los 11 años. Y eso ha sido así históricamente. Lo que sucede es que ahora sí hemos estado dando la discusión, diciendo eso no debe de ser así, hay que cambiar esta situación, sobre todo porque al final de cuentas no solamente estamos hablando de la vida, el proyecto de vida de las niñas y de las mujeres, también estamos hablando de un proyecto de nación en cuanto a que las mujeres tengamos mayores oportunidades de formación, de vida en general. El país va a cambiar y vamos a estar todos en una mejor posibilidad. Y mientras eso no suceda, las mujeres vamos a estar siendo siempre las más pobres, las que tenemos menos accesos a los puestos de toma de decisión, pero eso a nivel macro. Pero en la casa, ¿cómo estamos, verdad? Cuando todavía las mujeres somos las que comemos menos, siempre se le da al varón, entre los hermanos, siempre a los varones se les da más. Desde ahí podemos empezar a ver el tema de la discriminación. ¿Cómo está Guatemala en comparación con los otros países de Centroamérica? Yo creo que son contextos diferentes, porque, por ejemplo, tenemos la situación de Nicaragua es diferente a lo que tenemos en Guatemala ahorita, la situación política que ellas están atravesando. Ahí hay mucha persecución también de defensoras y defensores de derechos humanos. El Salvador también tiene otra posición en el tema de derechos sexuales y reproductivos, que es lo que nosotros manejamos en la organización. Están peor en El Salvador, digamos. Pero en Guatemala, a mí me parece que sí se ha visibilizado mucho la muerte de las mujeres, que ya raya en femicidio, ¿verdad? Quiero aclarar que para nosotras femicidio es la responsabilidad también del Estado de Guatemala con respecto a esas muertes de las mujeres, donde hay un Estado indolente, un Estado que no prevé la agresión en contra de las mujeres y tampoco está teniéndose acceso a la justicia a esos femicidios. Por último, ¿qué esperaría el Movimiento de Mujeres para el próximo año? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, seguir dando la lucha, ¿verdad? Tenemos que seguir posicionando los derechos humanos de las mujeres, defendiéndolos. Nosotras estamos en la línea de que tenemos que, por lo menos, mantener los derechos. Hay un principio de no retroceso de los derechos humanos y también el principio de que siempre debe de superarse los derechos humanos y no mermarse en ese sentido. Pues esa es básicamente, no tenemos un plan específico porque dadas las condiciones políticas muchas veces tenemos que reaccionar más que accionar ante los ataques que tenemos. En Guatemala. En esta entrevista, Mirna Nig, secretaria de la Organización de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad, hace un recuento sobre el año para el movimiento sindical guatemalteco. A continuación, la entrevista que preparó nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola, amigas y amigos. El saldo de este año para el movimiento sindical guatemalteco es negativo, pues han sido satanizados la organización gremial y los pactos colectivos. Se ha volcado a la gente en contra del sindicalismo y se ha hecho creer a las y los trabajadores que este es perjudicial y que no pueden ni deben agruparse en defensa de sus derechos laborales, dijo a Serigua Mirna Nig. Nig, secretaria de organización de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad, comentó que Guatemala está en la cuerda floja frente a la posibilidad de que se establezca en el país una comisión de encuesta por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre su situación personal, señaló. Ciertamente he estado recibiendo persecuciones, lo vinculo a que llevamos los casos de Gualanzacapa, la municipalidad de Gualanzacapa, la municipalidad de Panajachel, la municipalidad de San Miguel Petapa, de las cuales pues hemos evidenciado y los sindicatos han evidenciado la corrupción que tienen ahí los alcaldes, corrupción no en poquito, sino en mucho, sobre todo la sobrevaloración que los alcaldes le dan al agua para todos los vecinos de cada municipio o de cada aldea o de cada departamento. Ante esto vemos la frialdad que aún a pesar después de la firma de paz, aún continuamos en el conflicto armado como en los 80s, que se nos persigue, se nos acosa para poder desistir y de poder acompañar al movimiento sindical. Finalmente, la lideresa sindical manifestó que para el próximo año esperan que se respeten los convenios 87 y 98 y el esclarecimiento de las muertes de 75 sindicalistas que se mantienen impunes desde los años 80, a las que deben sumarse las ocurridas en los años recientes. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Honduras. La Secretaría de Seguridad de Honduras no muestra los asesinatos de personas de la población LGBT cuando informa sobre los hechos violentos que se registran en el país. De acuerdo al último reporte de la red lésbica Catrachas, durante el 2015 asesinaron allí a aproximadamente 32 personas lesbianas, gays y transexuales. Nos reporta Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos amigos y amigas que nos están sintonizando a través de este espacio informativo. Y las estadísticas también demuestran que las personas asesinadas son entre los 16 a 45 años de edad. El crimen se comete en sus propios hogares y la mayoría quedan en completa impunidad, dice Eric Martínez de la Red de Diversidad Sexual en Honduras. Nosotros hemos dado un seguimiento como comunidad a través de la Red Lésbica Catrachas, en donde se ha hecho un monitoreo muy específico de asesinatos o de muertes violentas de la comunidad LGTBI. Durante el año 94 hasta el 2015 se han registrado 235 asesinatos. De estos asesinatos, prácticamente ante el sistema de justicia, solo se ha llegado a que judicialicen 48 casos que tengan resolución. Algo que nos ha estado preocupando es que, digamos, en el año 2012 fue el año más violento para la comunidad LGTBI, apartando los 6 meses desde el golpe de Estado, que fue en el 2009, porque hubieron 40 asesinatos. El año anterior, en el 2014 hubieron 26 asesinatos, pero este año se ha incrementado más los asesinatos hacia la comunidad, donde tenemos registrado 32 asesinatos. Hubo una variante en estos asesinatos porque se han asesinado alrededor de 25 personas gays, 3 lesbianas y 4 transexuales solo el año 2015. Y que de estos asesinatos, en el caso de los hombres gays, están siendo pues asesinados con armas de fuego, con armas blancas, y las edades oscilan entre 16 a 45 años. Los perfiles de estas personas asesinadas, en el caso de hombre gay, están siendo asesinados en sus domicilios, algunos en las calles, a diferencia de las chicas transexuales, que ellas en estos 4 casos de transexuales y de los que se han registrado años anteriores, ellas están siendo acribilladas en las calles, la mayoría ejercen el trabajo sexual, y que en alguna manera la manera en que están siendo asesinadas, pues utilizan armas de fuego para cometer esos asesinatos o en algún momento arma blanca. Martínez agrega que las autoridades de seguridad no muestran los hechos violentos que se registran en contra de las personas de diversidad sexual. La Secretaría de Defensa y de Seguridad y todo el CONACYM como tal y todas estas entidades están haciendo juegos con estadísticas. En algún momento estos casos vemos de que no están siendo registrados de manera directa. El Ministerio Público todavía no nos puede dar respuesta contundente si son registrados específicamente o son extraídos de la norma social que hay de todos los asesinatos. En sí, ante esa pregunta específica, el Estado de Honduras todavía a nosotros no nos da respuesta. Ante los crímenes, la respuesta que las autoridades ofrecen es que existen expedientes adelantados para interponerlos en los tribunales. Mientras eso sucede, la cifra de los asesinatos contra miembros de la comunidad de diversidad sexual se incrementan. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Panamá. Estudios revelan que la mayoría de las personas migrantes que ingresan a Panamá son mujeres, provenientes sobre todo de Colombia y Nicaragua. La condición irregular en que entran muchas de ellas las pone en una situación de vulnerabilidad. Escuchemos la nota de nuestro corresponsal, Pallín Atencio. País, mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. El mayor número de inmigrantes en Panamá son mujeres. Esa conclusión es parte de los resultados preliminares del estudio La migración latinoamericana hacia la región metropolitana de Panamá en el siglo XXI. Impactos sociales, culturales, económicos y políticos que realizó un grupo de investigadores con la ayuda económica de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología de este país. En el 2010, migraron hacia Panamá 42.876 mujeres y 35.254 hombres. En cuanto a las nacionalidades, los inmigrantes colombianos fueron mayoría, de acuerdo con los datos del Censo de Población de la Contraloría General de la República. Licenciada Luz de Gracia,

en Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En Nicaragua, la gran reserva biológica Indio Maíz sigue siendo amenazada por las invasiones. Durante los últimos 10 años se ha profundizado la destrucción de esta área protegida ante el avance de la frontera agrícola, el incumplimiento de leyes y la invasión de personas que explotan sus recursos de manera ilegal. Hicieron un llamado nacional e internacional para presionar al gobierno nicaragüense a que haga cumplir las leyes que protegen la reserva Indio Maíz. Por un lado, hay personas que han entrado a la reserva y han empezado a parcelear y vender la tierra. Por otro lado, se da el caso de quienes vivían en las zonas de amortiguamiento, que vendieron sus tierras a las empresas agroindustriales de Palma y ahora se han desplazado forzosamente y habitan dentro de la zona protegida. Así lo señaló Marcos Gómez, presidente de la Cooperativa de Productores de Cacao y Familias Unidas El Castillo, Coprocafuc. Dentro de la reserva, lo que hay son gente que están haciendo fincas, sembrando pasto, metiendo ganado y tumbando las maderas pues con hacha y motosierra. Eso es lo que están haciendo, un gran despalo sobre el río Indio Maíz. Está ahí, van despalando la gente y nadie los puede parar, pues, porque no sabemos hasta cierta parte, ¿verdad? Yo sé que el gobierno tiene los batallones ecológicos y también la policía y el ejército y algunas otras organizaciones más del Estado, pero tampoco hacen nada. La mayoría de estas personas vienen de la región central de Nicaragua y otras zonas ganaderas secas y migran por la necesidad de tierras más baratas y fértiles. Alfredo Figueroa, fiscal de la Junta Directiva de Fundación del Río, explicó que una de estas empresas es Palmares del Castillo S.A. Palcasa, que tiene aproximadamente 6.000 hectáreas sembradas de palma africana en el municipio de El Castillo. Y ha venido a comprar tierra, compra finca a los campesinos, y se la paga a muy buen precio. Entonces el campesino la compra y luego busca tierra más barata. Y estas tierras más baratas son las que se están vendiendo dentro de la reserva. Y ese es uno de los impactos que ocasiona pues este tipo de empresas como La Palma, otra que hay de cacao, que están estableciendo plantaciones grandes de cacao. Por su parte, Teresa Mariscal, responsable de gestión y proyectos de Fundación del Río, también mencionó como causas de la problemática la falta de aplicación de las políticas del Estado y a los políticos que ofrecen tierras durante las campañas electorales. Siempre cuando ha habido elecciones empiezan a prometer y a entregar tierras, ¿verdad? Se métete ahí que después te legalizo. Entonces ese es un grave problema. Y hay un comercio de la tierra que está establecido, encarnado culturalmente, que no lo han podido parar, ¿no? Hay gente con muchos intereses. Hoy día anda gente, políticos metidos entregando tierras, tomando tierras, con fines electorales, pero también con fines comerciales, ¿no? Entonces hay un comercio de la tierra. Y ahora se están enfrentando, o se van a enfrentar poco a poco, con los indígenas que están ahí, que tienen su territorio demarcado y que ya ellos ya están viendo que están dentro de su territorio. La activista se refiere a las y los indígenas Rama Criol, que son dueños de casi el 70% de la reserva. Norvin Salom viene de Indian River, una de las 9 comunidades indígenas del territorio Rama Criol. Salom contó que, preocupado por las invasiones, el gobierno territorial Rama Criol creó la iniciativa de guardabosques voluntarios, aunque están conscientes de que es un trabajo peligroso. En el sentido peligroso es porque sabemos que en la parte de la invasión hay nuevos colonos y no sabemos su intención de estar dentro de la reserva, y hay posibilidad de que ellos están armados y puede haber, digamos, un enfrentamiento. Entonces nosotros consideramos muy peligroso el trabajo que está haciendo nuestro guardabosques voluntario. La reserva Indio Maíz es uno de los grandes ecosistemas naturales de Nicaragua y de Centroamérica. Abarca poco más de 3.000 kilómetros cuadrados y es hogar de cientos de especies de aves, incluyendo tucanes, guacamayas, colibríes y loros. En la zona también viven mamíferos como venados, perezosos, jabalíes, pumas, jaguares e incluso manatíes. La Unión de Organizaciones Ambientalistas del Castillo tiene planeado un evento en Nicaragua para el próximo 20 de abril. Será en la cancha municipal de Boca de Sábalos, cerca de la frontera con Costa Rica. Para más información, visite la página de internet de la campaña www.salvemoslareservaindiomaiz.org. Las entrevistas realizadas para este reportaje fueron hechas por Diego Molina de la Asociación Voces Nuestras. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, le informó Fabiola Pomareda. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. El día de hoy le acompañó Fabiola Pomareda y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en la edición y montaje. El informativo mesoamericano Voces Nuestras se produce gracias al trabajo colaborativo de 16 corresponsales que semana a semana envían sus notas. Con motivo de las fiestas de fin de año y el periodo de vacaciones, este será nuestro último informativo del año. Pero lo esperamos a partir del 13 de enero con nuestra primera emisión del 2017. ¡Felices fiestas! Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.